El gusto de recibir desde la Ciudad de Libertad a Daniel Campanella, que ya está en contacto con nosotros. Daniel, buen día. Hola Ángeles, buen día. Un saludo grande a todos los amigos del 36. Bueno, y acá estamos siempre con tantísimo tema para hablar. Temas que a veces parece que fueran tantos, pero es uno solo, creemos, ¿no? Incluso contigo estamos comenzando esta conversación preguntándose si el humo también llegó ahí, porque el tema de conversación ahora es si el humo de la Amazonia llegó a Montevideo, si llegó al norte, si llegó a dónde, ¿no? Sí, yo creo que ya cubre tanto el territorio terrestre como el marítimo, por algunas fotos satelitales que se vieron en los medios. Pero es bueno analizar esto, porque cuando uno habla de los temas de más allá de lo ambiental, o sea, de la calidad de vida, de esto viene muy bien como ejemplo, porque el humo sabemos que está porque lo vemos, sí. Porque uno se da cuenta, incluso en la televisión están todos las prevenciones, las alertas, los problemas cardíacos, todo el tema de los asmáticos, y es pasto o ramas o árboles quemados. Qué distinto es cuando se trata de metales pesados como los agrotóxicos, porque esto mañana llueve y desaparece. Claro. Los agrotóxicos perduran décadas. Y la escala, los 55 millones de kilos o litros que anualmente se fumigan en el Uruguay, nos da una pauta de cómo por cantidad, por la escala y en el tiempo, porque estamos hablando de, no sé, la selva misionera, el Chaco, Paraguay, Bolivia, Brasil, y llegó aquí. Las experiencias anteriores, Ángeles, era algún volcán chileno o las quemazones del delta del Tigre y en Buenos Aires, que en el tiempo algunas veces han llegado esas humaderas, pero estamos hablando, en el caso de Buenos Aires, 100 o 200 kilómetros, pero estamos hablando de miles de kilómetros. Bueno, eso mismo pasa en el agua, pero no se ve, o con las industrias químicas, con todo ese tipo de cosas. Entonces, seguro, se hace cuesta arriba denunciar algo, que el daño no es inminente, o sea, el daño llega, pero con el tiempo y con la exposición a esos metales pesados. Entonces, bueno, así funciona el mundo, podríamos decir, para ser un viejo periodista, pero así es el agua, el viento, el aire y las cosas. En el tiempo llega, en el tiempo llega y daña y se acumula. Pero bueno, cosas y... El hecho de que sea la Amazonia lo que se está prendiendo fuego, bueno, el pulmón del mundo, todo esto que se dice, ¿no? La selva buscada allí por grandes hacendados, ¿no? Que buscan tierra libre, digamos, y la prenden fuego para ahorrar plata, para quedarse con esa tierra para otros fines. Sí, desde que el mundo es mundo, los poderosos se han intentado de todas las maneras habidas y por haber de ocupar territorios ajenos. Sí. Podemos poner el ejemplo de UPM, ¿verdad? Sí. Bajo otros métodos, no son con bulldozer, no son quemando, pero son por la vía de créditos, promesas o utilizando políticos corruptos, que dicen una cosa y hace otra, pero es apropiarse de lo que el hombre, por más avances tecnológicos y científicos que existan, puede producir, viajar en el espacio, hacer de todo, pero tierra no puede fabricar. Claro. Entonces, de lo que se trata es de apropiarse de territorios ajenos de la forma que se pueda. Y esta es otra, ¿verdad? Esta es otra. Pero bueno, esta de alguna manera toca A ver, ahí que se corta un poco. No, yo estoy quietito. Se purifica el humo, se purifica el aire a partir de ahora. El tema es qué cantidad se va a dañar, se va a destruir, porque no es de extrañar, presidente, que estas cosas pasen, ¿no? Porque, bueno, Esa es la lógica de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Por encima de lo que es la salud y lo que es la calidad de vida. Está claro. Bueno, Campanella, ¿y qué puesta a punto hacemos de nuestros temas aquí en este país que está hoy a 2 meses de las elecciones nacionales? La temática que está sobre la mesa, el avance de los temas, ¿cómo lo estamos evaluando? Uno que ya tiene unas cuantas elecciones en el lomo, lo que asombra es cómo se invisibilizan los temas que realmente importan, ¿no? Cómo no hay manera, uno a veces cuando aparece en los medios los provoca, los desafía, intenta que se instale el debate de los temas realmente importantes, ¿no? La producción, la deuda externa, los temas ambientales, y se hacen, hablando en criollo y en buen uruguayo, se hacen los burros chotos, ¿no? Miran para el costado, no contestan, es una especie de... Él es lo más parecido a un templo o a cualquier tipo de religión. Si sí, todos queremos lo bueno, lo mejor para nosotros, pero ellos, basados en una fe sonsa, esto es política, no es religión, pero es lo más parecido porque no dicen absolutamente nada, no explican nada, no les importa nada, y es una mezcla de... yo creo que hay una cuota importancia intencionada, una ignorancia intencionada que no les interesa cómo funciona en el Uruguay. Yo creo que confunden los datos estadísticos con los 200.000 creciendo aceleradamente uruguayos que viven en asentamientos, los 2.000 o 3.000 o vaya a saber cuántos son que duermen a la intemperie. La violencia está desenfrenada porque ya es salvaje, la violencia que vemos, esto pasó estos días acá en el departamento de San José con esa señora que no estaba con su criatura, o ese niño pasó ahora ayer, lo triste y lo que hay que luchar para que la sociedad no se acostumbre a esas barbaridades. Exactamente. Venimos de un mundo que nosotros nos íbamos y los viejos nuestros nos decían, bueno, a tal hora en casa. Sí. Esa era la recomendación, pero ahora tus hijos salen a la calle y no sabes si vuelven. Bueno, vos mismo sabés salir a la calle y no sabés volver, entonces... ¿Y eso de quién es culpa? Eso que la gente... No. Si vos sos gobierno, porque no es un gobierno de 5 años, es un gobierno de 30 años que es la vida laboral de cualquier ser humano, en más de la mitad de la población del país, más 15 años en todo el territorio, mayoría... a vida y por haber para hacer lo que hubieran querido. Entonces, con la complicidad de los partidos llamados oposición o falsa oposición. Entonces, es responsabilidad de ellos, porque y cuando uno llega, porque uno puede perder muchas cosas en la vida o desvalorizarse, pero ya estamos hablando de la vida humana, estamos hablando de la salud, se burlan porque no hay... Uno a veces les cuesta, Ángeles, ¿qué palabra usar para poder dar un ejemplo? No caer en adjetivos, pero es una burla constante, no los mueve, se volvieron insensibles. Ellos mismos se acostumbraron a que la gente sufra, que los tienen de rehén, porque la palabra es esa, las tienen de rehén y hay gente que aún no se ha dado cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de problemática, no se puede andar con paños tibios, hay que decir las cosas por su nombre, hay que decir lo que son y hay que insistir, más allá del diagnóstico, en que hay soluciones. ¿Cómo no va a haber soluciones? Si somos un puñado de gente en un inmenso territorio súper fértil, ni que hablar del territorio marítimo, que es de los más ricos, porque convengamos que en el hemisferio norte, de tanta captura que le han hecho a los peces, ha disminuido enormemente, y se han venido otra que ejércitos de barcos que han invadido el hemisferio sur, y nosotros en un enclave territorial internacional a la desembocadura, sin ser de la Amazonía, pero tenemos el Paraná y el río Uruguay que desembocan acá en las puertas de Montevideo, entonces estamos en una zona pesquera privilegiada. Privilegiada, y si hay dinero en el territorio, es inimaginable la riqueza que nosotros tenemos, abandonada a la buena de Dios o regalada a intereses extranjeros, en general asiáticos, y entran todos, japoneses, chinos, coreanos, y nosotros penando para sacar un proyecto de ley que resuelva los temas de vivienda, como el que presentó la bancada de la Unidad Popular y el diputado Rubio, o mil y otros proyectos, como hay las propuestas ahora electorales, ya de cara a octubre, como es, volvamos a lo que dio excelentes resultados, volvamos a generar lo que consumimos, porque cualquier tipo de sociedad, no importa el corte, perfil ideológico, donde esté ubicado, si no es capaz de producir lo que ella consume, que hoy aquí se ha sustituido absolutamente todo por lo importado, yo creo que el problema, el futuro, el presente y futuro es realmente muy complejo, y si nosotros no resolvemos el tema laboral, pero el tema laboral no como por ejemplo pasó en España cuando Franco, que lo que pasa es que ganaban tres vintenes, ¿no?, con sueldos medianamente decorosos, no hay solución ni para la delincuencia ni para estas barbaridades que estamos viendo. Entonces tenemos que insistir de todas las maneras habidas y por haber para realmente seguir avanzando, porque yo siempre sostengo, ¿no?, el pueblo votó una propuesta. El tema es que la propuesta nunca se llevó adelante, al contrario, fue peor, sí, fue mucho, sí, peor, y la gente seguro reconocer que lo engañaron, y después también, ¿no?, ellos operan de mil maneras habidas y por haber, tienen gente en todos lados porque tienen el poder, y el que tiene poder tiene recursos en los medios, en los ministerios, en toda la estructura de un país, ¿verdad? De un país. Nosotros lo veíamos esta semana que estuvimos por Gualeguaychú. Bueno, eso te iba a preguntar, porque creo que se ha hablado poco de la presencia tuya y de otros compañeros allí en Gualeguaychú, participando a muy alto nivel, ¿no?, en la asamblea de Gualeguaychú, pero además con contactos con autoridades del lugar. Sí, viajamos con Selva, Pablo, Lilian y yo, un viaje más de los tantos que se han hecho a lo largo de los años y los años, sí, sí, que se han creado vínculos fraternos, de hermanos, uno va a Gualeguaychú, se siente realmente como en su casa. Revive el artiguismo ahí. Ah, sí, sí, y se ve reflejado en las autoridades, sí, en las autoridades de gobierno. Mira qué características, Ángeles. Mira, sí, realmente tiene una legislación como uno la ve con sana envidia, ¿verdad? Cómo protegen su territorio, cómo protegen sus aguas, cómo no nos olvidemos que Gualeguaychú, una ciudad de unos 100.000 habitantes, próxima a Buenos Aires, una ciudad de 12, 13 millones de habitantes, donde tiene un turismo todo el año. Tiene dos complejos termales en las inmediaciones de la ciudad, con playas sobre las costas del río Gualeguaychú, sobre las costas del río Uruguay, lo que es el Ñandubaizal, frente mismo a Gualeguaychú. Entonces, hay intereses encontrados, y las autoridades, que fueron reelectas con más del 70% de los votos, o sea, volvieron a ganar por paliza. Estuvimos con el gobernador, con los diputados, con el intendente, con todas las autoridades, estuvimos reunidos con la asamblea de Gualeguaychú. Realmente fue un intercambio de lo que ha pasado, porque el tiempo pasa, y es de destacar lo presente que sigue estando de Delia Villalba. Bueno, eso precisamente te quería preguntar, sobre qué encontraron ustedes ante decir Delia Villalba en el lugar. Un inmenso cariño, un reconocimiento a su lucha, Hoy vemos que aparece esta lucha. A ver, ahí que te escuchamos menos. Ahí te escuchamos. Hola. Medio cortado. ¿Sí? A ver, dale. No sé por qué está haciendo ese ruido en este momento. Hola. ¿Querés que cortemos un momento y nos volvemos a comunicar? Bien. Hacemos bien. Una pausita nosotros, aprovechamos a hacer una pausita y seguimos conversando enseguida con Daniel Campanella desde la Ciudad de Libertad. Retomamos el contacto con Daniel Campanella y estaba justamente contándonos lo que había sido la experiencia de ustedes en Gualeguaychú. En particular, ahora hablábamos de lo que significa Delia Villalba en aquel lugar. Recordamos cuántas veces Delia hablaba acá con tanta admiración del pueblo de Gualeguaychú, de su lucha inclaudicable, pero ella se ganó un lugar, sí, sin duda, y fue en vida, ¿no?, que la reconocieron. Sí, sin duda que sí, el cariño por Delia es inmenso en su lucha, porque hay que posicionarse 15 o 18 años atrás en solitario, del otro lado de la orilla. Ahora casi se puede decir que es muy fácil, sí, ir a un acto y salir a vociferar en contra de UPM, pero este problema tiene 15 años, no empezó hoy. Es un poco demagogo subirse al carro en tiempos electorales en contra de un problema que tiene añales, que tuvo una exposición internacional que fue hasta la Corte de La Haya, que tuvo un corte por más de 5 años de un puente internacional de una ciudad de apenas 100.000 habitantes, una patriada heroica. Y mirá vos, qué interesante, Ángeles. Sí. Ellos están muy atentos a todo lo que pase de este lado del Uruguay. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte de La Haya. Y a veces nosotros nos olvidamos, sí, de esos documentos, nos olvidamos. Y ellos nos remarcaban que la Corte de La Haya, dentro de las distintas cosas que dice, es que no tolerará un milímetro más de contaminación de las aguas del río Uruguay. Ellos están muy atentos de lo que está pasando sobre el río Negro, porque el río Negro, ¿dónde termina? Claro, termina en el río Uruguay. Sí. Y también ellos, como todos los que hemos en algún momento peleado, seguimos peleando con estos temas, muchas veces el tema es ver dónde es que realmente hay que ajustar las marcas, por decirlo de alguna manera. Porque ¿quién controla a los que controlan? ¿Eh? Sí. ¿Quién controla a los que controlan? Ellos han aprendido muy, muy, muy bien esa situación, y ellos siguen con mucha atención todo el manejo de la escala, porque no es solo el tema la madera, el daño que se le hace al territorio, porque donde se planta eucaliptos después no crecen ni pichones de tero, que no, el eucaliptus daña de una manera brutal la tierra, que por décadas y décadas no brota nada. Entonces está el tema de la fabricación de los productos químicos para procesar esa madera, que ellos ya tienen, no una UPM, tienen dos, porque allá en Freivento está la UPM que procesa y está la fabricación de los productos para procesar esa madera. Entonces ellos están muy atentos qué está pasando de este lado del Uruguay, porque ellos tienen una documentación, una hoja de ruta que ellos realmente la van a defender como la han defendido hasta ahora. Pero bueno, son los tiempos de, entre comillas, de paz, ¿verdad? Entre comillas, de paz, pero estos temas ellos lo conocen muy bien y tienen la suerte de tener autoridades. Yo no recuerdo el nombre, si Pablo después sale, sí, al aire, va a recordarme el tema del... Estuvimos con el senador de la provincia de Entre Ríos, el gobernador, perdón, y es médico nefrólogo. Y no hay como un nefrólogo para saber de estos temas, en especial las cianobacterias, que es uno de los órganos que se ven afectados en primera instancia por las cianobacterias, que bueno, ahora ya pululan por todo el país. Por todo el país, Entonces, el hombre tiene fundamentos políticos, tiene fundamentos científicos como médico, y sabe del tema, y ellos tienen una legislación que tiene mucho que ver para ordenar y controlar por todo esto, por la salud humana, por la salud de las distintas producciones, por el potencial turístico que tiene esta provincia. Y bueno, convengamos que eso le da un respaldo muy grande. Y mirá qué casualidad, un 70% tuvieron de respaldo popular electoral en las pasadas elecciones. O sea, ¿cuánto dijiste? Un 70% en la provincia. Sí, no tengo la cifra exacta, ¿verdad? No, pero en el entorno del 70%. Sí, es brutal, es realmente un apoyo popular impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Y bueno, y después, como todo tema, Ángeles, que uno ya, al decir de Tabar, esto que tenemos arriba de la cabeza no es todo rubio, sí. Pero aparece el caso de Angelis, ¿no? Todos esos oportunistas, que sí. Aparecen y después te suben al otro carro para hacerse para resolver su vida y se olvidan de los vecinos, de los amigos. Se acomodan y muy bien. Sí. Pero bueno, eso ya sabemos. Yo a veces siempre digo, pregúntenle a Jesús lo que le pasó por multiplicar los peces y los panes. Yo creo que es un ejemplo que, a pesar de la magnificencia, sirve también para tener una idea que, bueno, eso es inherente al ser humano y sabemos que hay que lidiar con eso. Pero realmente fue una experiencia de 2 días. Tuvimos múltiples visitas, reunidos con la Asamblea de Gualeguaychú, visitamos algunos de medios de prensa que nos solicitaron nuestra presencia para contarles qué es el Uruguay de hoy. Justo coinciden el mismo día las 2 elecciones nacionales, tanto en Argentina como en Uruguay. Pero bueno, estrechando vínculos que ya, a medida que pasa el tiempo, se van ganando en todo sentido, en confianza, en hermandad, más allá de lo que nos viene de la patria vieja, ¿verdad?, de la época, sí. De Artigas, y toda la creo que fue Concordia que fundó Artigas del lado de Entre Ríos. Realmente fue todo ganancia, como se dice, y sacando realmente experiencias de cómo se tratan los temas seriamente, cómo hay que realmente a veces perder, no es perder tiempo, pero hay que investigar no solo la letra grande, sino la letra chica, y a veces adelantarse un poco a los acontecimientos, porque uno ya puede predecir lo que va a suceder, pero bueno, yo repito lo que ellos nos decían con mucha seriedad. Están muy atentos, sobre todo la CARU, ¿no? La CARU, que es un elemento de manejar... la Comisión de Uruguay. Puestos políticos a los efectos de, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Que hay... Pero ellos ha ayudado a conocer con quién tienen que lidiar, ¿verdad? Han conocido... Y no confiar en nadie, o sea, van a confiar realmente en lo que ellos tienen que confiar. Muy bien. Entonces, estos temas siguen faltando. Exacto. Y van a ser temas de actualidad. Ya te anticipabas. Ahora, nosotros después de esta tanda vamos a estar hablando con Pablo Antoria también. Te digo que estaba mirando Radio Máxima, destacó la presencia de ustedes allí y la nota que le hicieron. Es importante y vale, ¿no?, la presencia allí, donde ustedes hablan de los dos lados, hablan de lo que pasa de un lado y del otro del río Uruguay, pero reconociendo el papel de Gualeguaychú. Nosotros sin te agradecemos duda, por duda. Hoy. Bueno, Alparda, un abrazo grande, enorme a toda la gente. Igual por ahí, a toda la familia y a los compañeros. Muchas gracias. Daniel Cariño. Campanella, entonces, estaba con nosotros desde Libertad, contándonos de varias cosas. Empezamos por la Amazonia y terminamos en Gualeguaychú.